Enhorabuena a todas por estos 10 años, especialmente a las que aún nombráis y hacéis vibrar con pasión la red Nosotras en el Mundo. El entusiasmo que un día nos encendió, a todas nos tiene que seguir iluminando. Así surgió esta comunidad enredada para ser feminista e internacional, para sentir a las amigas cerca, para conocer a más compañeras latinoamericanas, para que ustedes descubran las Europas que deseen. Cuando pienso en los orígenes de Nosotras en el Mundo y de esta red, de inmediato me viene una imagen que me aflora naturista. Si me permitís, os cuento esa historia. Es la historia de quien busca el cauce, siguiendo el sonido del agua que oímos correr. Salimos de nuestra zona de confort, de las calles conocidas, para internarnos en nuestra propia anarquía, un bosque de dudas que no nos ofrecía retorno. Así oí alguna vez describir al feminismo. Ese bosque estaba muy habitado, casi superpoblado. Aparecíamos todas clandestinas en medio de la oscuridad. Éramos tú, yo, y formamos un nosotras entre todas las demás. Nos las arreglamos para juntar piezas prestadas y hacer una radio caracola, tan nuestra y tan propia. Ya teníamos ese cauce, y de allí brotó una cascada de voces de mujeres que con fuerza irrumpen nutriendo sus tierras. Y llegan, y llenan el mar, ese que tiene dos orillas, la vuestra y la mía. Un espejo nítido donde nos miramos y nos reconocemos, navegable para unirnos, bravo y con coraje que desafía y se une con los vientos al cielo. El otro cauce por donde se expande la voz que transmite, despierta conciencias, la voz ya pública que invade el aire y que viaja por el éter y llega a todas partes. Ahí queríamos llegar, a todas partes. Camino en piedra, descalza. Diez años no son nada, y es mucho camino andado. El tiempo es relativo, la presencia es importante, la voz es cálida, y los movimientos se nutren de este cauce. Entre tu mano y la mía hay un desierto de arena y sal. Chicas, que vibre la red Nosotras en el Mundo. Entre tu mano y la mía. Enhorabuena a todas por estos 10 años.